cita para la vista gorda. Y aquí estamos nuevamente en una gotita para la vista gorda. El saludo, el inmenso saludo y agradecimiento a todos nuestros radioescuchas y a todos los amigos que hacen posible que FM Sierras tenga continuidad en el éter del Valle de Tras la Sierra. Hoy hoy va a ser bastante especial. No tendremos invitados, pero utilizaremos el espacio, la mayoría del tiempo dedicado a nuestro programa, a una líder política indiscutible, a Eva Duarte, con su historia de vida, con algunas de sus palabras, con el impacto que hace que su figura continúe creciendo a través de los tiempos. Alguien que ha dejado una marca indeleble a pesar de haber vivido un espacio bastante corto de vida. Me refiero a la vida política nacional e internacional de nuestra República Argentina. Quiero decirte que están abiertas las vías de contacto para que vos te puedas comunicar con nosotros. Lo podés hacer a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com o al Facebook de la radio FM Sierras Come Chingones, o al teléfono para dejar algún mensajito de texto o lo que vos gustes, y es al 03544-560226. En la sala del sonido, en los arreglos, en la producción del programa, desde ahí, desde esa sala pequeñita, te saluda Pablo, y desde acá, desde detrás del micrófono, te saluda Carlos, que tiene el agrado de invitarte a que te sientes, a que podamos dialogar. Es una forma, es una expresión esta. Yo de acá, desde el micrófono, y vos detrás del parlante de tu radio. Como dije al principio, el tema central va a ser la evocación a esta señora tan querida y también odiada, ¿no?, por un público realmente muy muy raro, ¿no? Que alguien se lo quiera y se lo odie con un sentimiento tan profundo, no es común, y menos cuando si rebuscamos y revisamos un poco la historia de Evita, vamos a descubrir su trabajo, su trayectoria, su trabajo social. No obstante, nos tenemos que permitir pensar diferente. Evita, me parece a mí, que ha trascendido lo meramente político partidario, y de pronto uno puede tener una u otra idea acerca de ella y de su trabajo, de su labor como mujer, como política, como persona de gran influencia durante prácticamente 5 años al lado del general Perón. En lo personal, tengo que confesar que admiro el pensamiento de Eva Duarte, por lo poco o lo mucho que he leído sobre ella. No he vivido la época del de ese peronismo donde ella estuvo planteando su forma de pensar y sus ideas, pero sí reconozco, y creo que vos también del otro lado, la influencia que hasta nuestros días ha tenido esta indiscutible líder política. Solo 5 años bastaron para que la figura de Eva trascendiera los anales de la historia, se hiciera música, se dijeran cosas terribles de ella, se construyeran canciones y quedara esa cuota de poder que la vida le arrebató a sus 33 años, que esa cuota de poder se derramara hacia un montón de personas que obviamente la querían. Esta mañana hablábamos con Pablo un poco pensando de qué se iba a tratar el programa de hoy, como normalmente lo hacemos. A veces estamos más atolondrados, pero otras veces nos damos el tiempo de pensar en ustedes fundamentalmente, y qué le vamos a ofrecer en esta pequeña, en esta cortita hora de Una Gotita para la Vista Gorda. Y pensaba que muchos de nosotros construimos una cuota de poder durante toda nuestra vida. No me refiero al poder solamente de la política, sino al poder que nos puede dar el acumular bienes o comprar bienes o adquirir bienes. Muchos a lo largo de una corta vida, 40, 50, 60, 70, 80, sigue siendo una corta vida, creo que en esto vamos a coincidir con vos, nos hacemos de propiedades, de vehículos, gastamos dinero en cuestiones mayormente superfluas, y luego en algún momento de esa corta vida nos sorprende la muerte. Y casi siempre lo que dejamos es, en algunos casos, un gran legado económico. Qué sé yo, me recuerdo, no sé, al señor Manuel Calvet, y no es que tenga la idea de utilizarlo como ejemplo para demonizarlo ni para hablar mal de su familia, porque ese no es mi estilo, pero este señor acumuló un gran poder económico, territorial, y dejó a sus deudos un gran problema judicial, jurídico. Y muchos de nosotros dejaremos un poco menos, seguramente, que Juan Manuel, en buena hora, ¿no? Que no sirvamos para acumular ese poder. Pero ese poder se acaba el día de que nos hacen un funeral y nos meten dentro de un nicho en algún cementerio por ahí. Lo de Eva, hay que reconocer de que esta señora dejó algo que es la pertenencia a un país, a miles y miles de personas. Y ahí la cosa cambia, ¿no? No es lo mismo que vamos a dejar nosotros. Dejaremos una casa, un auto, alguna cuenta bancaria, en el mejor de los casos. O dejaremos la ropa, el pijama quizás, para que lo use otro. Hacíamos también esta mañana una alusión a esa canción de Serrat que dice: ¿quién usará mi pijama, no? ¿Quién se acostará con mi mujer? Algo así dice Serrat, y bueno, lo toma como una posesión. Hay detalles que hoy algunos nos asombran de Eva y otros como que lo tomamos con una cierta naturalidad, ¿no? El voto femenino, por ejemplo, ocurrido hace muy pocos años antes que yo

ángeles han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones en vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Donde existe una necesidad, nace un derecho, decía Eva Duarte. Una frase muy cortita, ¿no? Pero qué bueno que nuestros gobiernos de hoy la tuvieran consciente a través de sus acciones. Cada uno debe empezar a dar de sí todo lo que pueda dar y aún más. Le pedía Evita a sus seguidores: no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. El tema del derecho social y de las conquistas siempre presente en el pensamiento, en los diálogos. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos, también decía. Nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. Otra de las consignas de Eva Duarte, por lo que hoy consideramos muy importante, ¿no?, hablar sobre su vida, su obra, sus dichos, su ejemplo. Yo provengo de una familia trabajadora, muy humilde. Mi familia materna, muy apegada a las cuestiones de la Iglesia Católica. Y cuando empecé mis estudios primarios, secundarios, empecé a preguntarme, ¿no?, estas cuestiones de la historia, que en ese momento era muy reciente. Empecé a preguntarme de estas personas. Tenía una tía que en su casa tenían cuadros que hacían referencia a Eva Duarte y al general Perón. Ellos habían sido acreedores de una vivienda en un barrio de obreros gráficos en la zona de Wilde, y me empezó a llamar la atención el cariño y el amor por Eva Duarte, fundamentalmente. Luego, con los años, tuve relación con docentes aquí en Tras la Sierra, personas que conocían profundamente la vida de Eva Duarte y bueno, también estuvo implícito ahí esa idea de una persona que se brindó enteramente a luchar por los derechos de fundamentalmente de los trabajadores, hasta que en algún momento pude, esto es meramente simbólico y lo hablaba esta mañana, pude estar en la tumba, al lado de la tumba, ahí en Recoleta, de Eva Duarte, y en realidad vuelvo a repetir, desde lo simbólico cumplí un sueño, ¿no? El estar ahí tocando un mausoleo, un frío mausoleo, en uno de los de los lugares de la Capital Federal que están referidos a los muertos y a la historia de este país. Hay un fragmento de uno de los libros de Eva que dice que cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, a 4 años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. El libro es la razón de mi vida. Y dice, nadie sino el pueblo me llama Evita, solamente aprendieron a llamarme así los descamisados, los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de empresa, profesionales, intelectuales, etcétera, que me visitan. Ellos me llaman señora y algunos incluso me dicen públicamente excelentísima o dignísima señora. Y aún, a veces, señora presidenta. Ellos no ven en mí más que a Eva Perón. Los descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita. Yo me les presenté así, por otra parte, el día que salí al encuentro de los humildes de mi tierra, diciéndoles que prefería ser Evita a ser la esposa del presidente. Si ese Evita servía para mitigar algún dolor o enjuagar una lágrima. Y cosas raras, si los hombres de gobierno, los dirigentes, los políticos, los embajadores, los que me llaman señora, me llamasen Evita, me resultaría tal vez tan raro y fuera de lugar como que un pibe, un obrero, una persona humilde del pueblo me llamase señora. Pero creo que aún más raro e ineficaz habría de parecerles a ellos mismos. Ahora, y para terminar este pequeño fragmento, dice, ahora si me preguntasen qué prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí. Me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra Evita, me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita, me siento con gusto compañera de todos los hombres. Bueno, hemos elegido, mejor dicho, Pablo ha elegido este fragmento de este libro, el cual sigue siendo un libro de actualidad, y si bien, como decía antes, ¿no? Hay mucha gente que todavía denosta o no entiende, ¿no? O piensa que esta señora ha hecho mucho daño, que ha sido parte del ala fascista de un movimiento político. Muchísimas personas lo que hacen es también continuar pensando de que el peronismo sin Evita no hubiera sido lo mismo, ni siquiera hoy en día. Así que, como un mínimo aporte a la obra, a su vida, al pensamiento, al trabajo, a la dedicación, hacia los humildes, a sus descamisados, como ella decía, queremos ofrecer este programa de Una Gotita para la Vista Gorda, para Evita. Y habíamos recogido un trabajo que ha sido emitido por algunos canales de televisión y algunos medios, que hace alusión a una canción, a 100 evitas, a 100 vestuarios, a un montón de cuerdas vocales entrenadas a los gritos pelados del deseo, un comando, el comando de Evita, ahora capitaneado por mujeres, pibas, invocando a la jefa espiritual con la necesidad imperiosa de decir basta a este gobierno y decir aquí estamos, o sea, me refiero al gobierno actual, ¿no? Se dio cita en el obelisco y bueno, ahí hubo una verdadera madeja de evitas. Ahí están un montón de evas actrices con vestidos celestes, lunares blancos, perdón, las montoneras con su cabellera rebelde, las traperas, como ella misma se autoburlaba de sus pilchas, y la evita de trajecito, la de la fundación. Las evitas estuvieron ahí formadas, maquilladas, peinadas, con toda la tensión del rodete, floridas, y bueno, ahí aullaban y levantaban el puño haciendo volar las puntas que escapan al nudo del pañuelo verde también incorporado en estos últimos tiempos. Con su estética brillante, bueno, se abrazaban con los amigos, con las madres, con las hijas. Quienes habitan debajo del vestuario llevan una bolsita llena de secretos y ahora Pablo nos va a poner esa canción, ¿no? Ya que un parlante ahí en la 9 de julio repicaba una nueva acepción de la marcha peronista, una marcha verde, una marcha feminista quizá, teñida de una historia que se renueva en cientos de voces, en cientos de personas, de pensamientos, de ideas. Y con esto les quiero decir que Eva no ha muerto, Eva está, y ese es su poder y su legado, ese poder que no terminó con su muerte, que está y es un camino a seguir por un montón de personas. Thank you. niego a que este tema pase de moda. No como Cambalache, que bien actual. Bueno, parece ser que el amor no se olvida y la existencia de esa vibración ancestral, quizá eterna, encarnada en otra mujer, está envolviendo y encriptando este mensaje lanzado por cientos de mujeres. El otoño de mayo parece ponerse agudo a la tarde, el viento levanta las polleras de las pibas, los sacos se inflan, llenando de aire el espacio que los separa de la ropa que hay debajo, y sin embargo en esta verdadera ceremonia, protegida por un cordón de seguridad de mujeres sindicalistas, actrices, periodistas, poetas, no obstante, en ese cuerpo, en ese conjunto de mujeres hace calor. Una camioneta Traffic blanca con las puertas abiertas deja salir la música y transporta fotógrafos que intentan captarlo todo. Van por partes, hay viejas, mujeres muy jóvenes, mujeres que son madres e hijas, todas hilvanadas por un principio de placer. Dicen, no resistimos. Con lo viejo saturamos algo nuevo, político, carnal, dicen ellas. Capas infinitas de pieles cubren esa carne deseante, caliente y astuta. Una burla se desliza escurriendo los cuerpos que nos salvamos del naufragio, los que todavía vivimos. La policía arma otro cordón paralelo al nuestro, amargo y negro, que no dejamos ver. Intentan hacer de nuestro tránsito un camino ridículo e inútil, pero lo resignificamos al instante con nuestra verdad descarada, que oscila entre llorar lo roto y ganar la elección. Ese desequilibrio fundante con el que fuimos bautizadas por el poder macho y opresor hoy marca la senda. El camino es una línea recta desde el obelisco hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Un cortejo lento y musical lustrando los símbolos. En un ritual casi religioso pedimos aborto legal en cualquier lugar y que vuelva Cristina. Esto fue el acto conmemorando los 100 años de la recordada y querida líder espiritual del movimiento peronista. Vamos a intentar hacer un pequeño alto y vamos a escuchar un tema musical elegido por Pablo, que se llama La Jardinera y que es de Violeta Parra. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, que en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. cuando irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, te heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado marricón en la piel. Y aquí seguimos en la mitad de Una gotita para la vista gorda y vamos a cambiar el de tema, aunque todavía persista esa imagen de la obra de Eva y de su pensamiento por mucho rato. Luego de haber escuchado algo de ella, por lo menos eso ocurre en mí. Pero queríamos cambiar de tema y pasar a otro que es como que en algunas personas, aún aquellos que de alguna manera tenemos acceso, quizás por estar en una emisora que ha estado hablando desde hace muchos años sobre esta temática, me estoy refiriendo a la utilización de agrotóxicos en vegetales para consumo masivo, y es como que aún, repito, para aquellas personas medianamente informadas siempre nos queda algún dejo de duda de que no estemos siendo manipulados por algún medio o por algún informante que sostenga ideas diferentes a las que normalmente tienen los medios que informan masivamente, ¿no? En este caso hay un dato recogido de que ustedes lo pueden recoger en la web o en los periódicos, y tiene que ver con el mercado central, y un dato que dice que más del 60% de la mercadería que ingresa al mercado central es descartada por el exceso de productos de los denominados de uso agrícola, que algunos le llaman agrotóxicos y otros se empecinan en que esa palabra no se debe decir, ¿no? Como en el caso del INTA, que creo que se les ha prohibido a los técnicos del INTA, eso hace bastante ya, como 2 o 3 años, decir agrotóxicos, y sí denominarlo agroinsumo o agroquímico o fitosanitario. Los laboratorios del mercado central retiraron a alimentos de la venta luego de detectar, esta es una nota, ¿no? Publicada, luego de detectar restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos en más del 60% de la verdura. En los cítricos el porcentaje es mayor y, de acuerdo a los datos oficiales, el hallazgo de sustancias no aptas para el consumo humano aumenta en un 5% cada 2 años, siendo por supuesto una parte de esto el glifosato, que no solamente ya está presente en las verduras, sino que está presente en el agua. Y esta fue la cifra, ¿no?, que dio esta semana Infobae, que personas del INTA nos enviaron aquí a nuestro correo electrónico, el correo de la radio, y que dio estas cifras oficiales, ¿no?, brindadas por el laboratorio del mercado central, y con estos datos alarmantes, ¿no? El 60% de la verdura quedó descartada en uno de los análisis por exceso de agrotóxicos, y en las frutas parece ser que el porcentaje depende o aumenta con la variedad. Nosotros desde nuestra emisora, desde nuestros editoriales, desde nuestro trabajo, venimos haciendo hincapié en esto, ¿no? Y cada vez estas cuestiones se confirman, estamos como en una especie de un mega suicidio, diría yo. Hay muchas formas de asesinar a la gente. Una puede ser a través de un arma de grueso calibre, o de una pistola, o de una escopeta. Y la otra puede ser con la lentitud de un agrotóxico, con la que las personas que lucran con la venta de esto se empecinan en tapar o minimizar sus efectos. Nos hablan de que hay formas o prácticas de aplicación de estos productos o prácticas agrícolas que, si se respetan a rajatabla, solo permiten que el cultivo se desarrolle con eficiencia, o la fruta o el alimento. Inclusive hemos participado de charlas de oradores que tienen ciertos intereses constituidos en empresas de ventas de agrotóxicos, que han venido acá a Villa Dolores de la mano de ingenieros agrónomos. Han venido, han dado charlas en escuelas como, por ejemplo, la Escuela Normal o la Escuela de los Cerrillos, hablando de estas, de que las culpables de que nos estemos envenenando somos nosotros, los que desconocemos eso, o los que producimos mal, y que existe un decálogo. Estamos en una semana de decálogos, donde el productor puede extremar las precauciones para que el veneno no llegue hasta nuestras mesas. Pero evidentemente esto no es así. Evidentemente este informe, que lo hace el SENASA, que usted lo puede levantar desde algunos portales de internet, que dice que más del 65% de la fruta y verdura comercializada en todo el país se encuentra contaminada con agrotóxicos. Están los esquemas, está la firma del SENASA, está... Digo, si usted quiere saber si se está envenenando, aun cuando usted lave su verdura, lave las frutas, pele las manzanas, usted tiene que saber que bajo el liderazgo de una agricultura tóxica, esta tendencia es creciente, y que de no mediar una política urgente en la próxima década, el 100% de la verdura se encontrará no apta para el consumo humano por exceso de agrotóxicos. También, y lamentablemente, tenemos que decir que las verdulerías de nuestro barrio o de su barrio no están bajo un control realizado por un importante laboratorio. Me refiero acá en Tras la Sierra, ¿no? Gran parte de la verdura que consumimos viene, vaya a saber de dónde, de Mendoza, de San Juan, donde no digo que sea imposible de determinar el porcentaje de sustancias prohibidas, pero evidentemente no tienen el control. Y esto no es para que nos asustemos, sino quizás para que intentemos tomar algún recaudo, ¿no? Es como que quizás nos podamos encontrar charlando de este tema y terminemos diciendo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si comemos carne, comemos antibióticos, estamos comiendo productos químicos para que los animales desarrollen no más leche o más carne, hormonas, y nos quedará hacernos vegetarianos, pero resulta que tenemos este informe, ¿no? Que habla de los insecticidas, de los pesticidas de uso agrícola, de los niveles de ciertos productos que indudablemente llegan a nosotros. No hace falta que pase una máquina de esas que a veces se exponen en las ferias o acá en el Festival de la Papa, que circulan esos mosquitos con esos cantidad de picos que sirven para esparcir veneno. Estamos adquiriendo productos de un modelo agronómico que evidentemente no cambia, no, a pesar de la cantidad de datos sobre cáncer, a pesar de la cantidad de personas afectadas por los agrotóxicos, a pesar de que los médicos saben que la tasa de cáncer va aumentando. Hace poco tiempo hablaba con un médico y me decía que de aquí de Villa Dolores, y ustedes lo pueden hacer con algún médico que atienda patologías relacionadas o con las vías respiratorias o con los cánceres de piel o con otras patologías relacionadas con el cáncer, que va en aumento, y que gran parte de la población hoy está en riesgo. Y por otro lado tenemos una agricultura a la cual le damos la espalda, ¿no? De la cual vamos a hablar en el próximo bloque, ya para ir finalizando esta gotita para la vista gorda de hoy, y que nos abre una ventana que dependerá de nosotros que participemos de esta nueva posibilidad, ya que no es lo único que nos queda, morirnos de un cáncer, porque no hay otra forma de alimentarnos que no sea a través de la verdulería de la esquina o de la verdura que traen camiones y las dejan en cámaras acá en Villa Dolores para que nosotros la consumamos. Hay otra salida, hay otras posibilidades, y en este poco tiempo que nos queda vamos a tratar de hablar de ello. Para que no sea tan pesado, ya que estos temas nos machacan en la cabeza, porque tenemos hijos, porque tenemos nietos, porque nosotros queremos vivir más, y sabemos de que esto ocurre y sabemos que hay un montón de vecinos afectados, sino que de pronto decimos, bueno, ningún médico dice que tenemos un cáncer en tal lugar, o esta persona tiene cáncer o la han operado o ya salió bien. En realidad la medicina ha hecho milagros con estas enfermedades, pero ¿qué pasa? Cada día son más, cada día es más los productos químicos con que se rocían los alimentos que nosotros consumimos, y evidentemente esto nos hace pensar que hay una estrecha relación. Vamos a escuchar la última canción del programa de hoy. Se llama Lo mismo la voy a abonar, que tiene relación, ¿no?, con esto que estamos hablando, y es de Chuncano Servilla, ¿no es cierto? Chuncano Servilla, le digo yo, un amigo cantautor que supo transitar por nuestras calles con su guitarra, con su barba y con sus canciones, y al cual le tenemos un importante respeto y queremos mucho, así que un homenaje al Chuncano, esté donde esté, el saludo cordialísimo de esta radio, que lo quiere muchísimo. Así que, a donde esté, a lo voy a abonar. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual, mismo semilla va a germinar. Semilla siempre criollita, que he heredado de mis abuelos, si la cuido siempre fruto me darán, no como es otra que has de comprar. En la casa de familias campesinas yo he visto tanta comida. Me pregunto pa' qué quiero la plata. Sembrar la tierra es nuestra esencia. Si no la siembro, mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual, nuestra semilla va a germinar. Bañado por la fuerza de la luna, se asoman los brotecitos. Ay, qué alegría que tengo, mi Dios. También con ellos brota la ilusión. Con la agüita, la sal y el rastrillo, acompaño el crecimiento. A porco de una todas las plantas, las esperanzas se enraizarán. Esa es la chacarera. Tata nos regala lluviecita, ay qué fiesta, ay qué fiesta. Rebrotan los tiempos de la cosecha, los alimentos abundarán. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual, nuestra semilla va a germinar. Y algunos son muy buenos bailarines, por un sueño saben brillar. Bueno, terminábamos ahí de escuchar esta bonita página del Chuncano Servilla. Lo mismo la voy a abonar. Y quería hacer un como final del programa, hablar de algo que quizás nos llame un poquito a la reflexión, de que debemos comenzar a pensar, primero convencernos, ¿no? Hace falta que nos convenzamos de que lo que adquirimos a muy altos precios, me estoy siempre hablando de la de la verdura, ¿no? De la verdulería, de lo que son los alimentos, a todo eso que adquirimos en la verdulería. Muchos de nosotros que tenemos un espacio en nuestras casas, tenemos la posibilidad de hacer algo para que, para asegurarnos que lo que consumimos no contiene venenos, o acercarnos a grupos que desde hace mucho tiempo están produciendo sin agrotóxicos. Esto que les propongo vendría a ser como que hagamos como que incentivemos una especie de revolución, pero no en la granja sino en la verdulería. Esta frase la estoy sacando de una nota de La Vaca, que dice: sin venenos, que se las invito, que les invito después que ustedes la profundicen, y que habla de la UTT, o sea, Unión de Trabajadores de la Tierra, que ya tiene 120 hectáreas de producción hortícola agroecológica sin venenos, y 3 almacenes con precios como los de las verdulerías normales, dicen ellos, o menos, para alimentos de alta calidad. Allí parece ser que los productores cobran el triple, hay aprendizajes, estrategias y sueños con un nuevo paradigma, ¿no? Que todos ganen y la vida sea más sana. Esta es una verdadera rebelión en la verdulería, como ellos mismos dicen, y lo quería un poco traspolar acá a nuestro ambiente transerrano, donde a cambio de muchas de las localidades o de las ciudades más importantes, donde mucha gente o la gran mayoría no tiene posibilidades de cultivar absolutamente nada porque viven en propiedad horizontal o viven en casas muy pequeñas, pero sí pueden arrimarse a las organizaciones. Que yo no les voy a garantizar que no utilicen ningún producto agrotóxico, pero sí tienen muy en cuenta este tema y saben de los riesgos que corren, y tienen como estilo, como paradigma, producir en forma sana y ecológica. Me estaba pensando en Ucatrás, en la Unión Campesina de Tras la Sierra, que se esmera en llevarnos la comida a veces hasta la propia Plaza Mitre, ex Plaza La Argentina, de aquí de Villa Dolores, y que a veces no es reconocido como debería, ¿no? El trabajo, me parece que no es reconocido como se debería el trabajo de nuestros campesinos. Tenemos la idea del otro campo, ¿no? Del campo ese sin gente, del campo con grandes máquinas, con muchas camionetas 4x4, con importantes silos o silo bolsa, ¿no? Que de alguna manera también nos refieren a dólares, a plata verde. No la plata argentina, que refieren a otro tipo de economía que tiende solamente a la inversión financiera, etcétera. Yo hablo del otro campo, de ese el de en donde la gente vive en él y cultiva y se agrupa, como en el caso de Ucatrás o en el caso de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Este grupo ya tiene almacenes de ramos generales, tiene un montón de depósitos, lugares o bocas de expendio, y veo que Ucatrás no se queda atrás, ¿no? También aquí en Villa Dolores, acá en la calle Zenobio Soto, 2 cuadras antes de llegar a la plaza de Villa a la plaza Mitre, ex Argentina, está ahí un lugar de venta de diferentes productos, y también en Villa de las Rosas, ahí muy cerquita, a media cuadra de la plaza, cuando uno ingresa, como cuando uno ingresa a la Plaza de las Rosas. Y sería bueno después hacer alguna nota, la vamos a dejar pendiente, con productores de nuestra región que tengan vinculación con Ucatrás o no, pero que tengan este cuidado y este conocimiento de saber que estamos en riesgo. Usted, yo, nuestros hijos, nuestros nietos, estamos en riesgo, y que hay un montón de enfermedades que provienen de estas componentes sintéticas, químicas, tóxicas, todo lo que es tóxico para alguien de la naturaleza, así sea un humilde pulgón, una humilde babosa, obviamente que es tóxico para nosotros. Y muchos productos que se utilizan en la agricultura, tóxica, que es de la cual nos nutrimos y de la cual comemos, tienen una fecha para ser aplicados y respetados. Se llama periodo de carencia, se lo pueden preguntar a algún técnico, a un ingeniero, a algún agrónomo. Que la fábrica de ese producto, que ha entendido que es un mal menor la utilización, y ha evaluado, y ese periodo de carencia, qué sé yo, supongamos al pulgón de un repollo, se le aplica hoy para ser consumido de acuerdo al fabricante del producto, que se compra libremente. Además, es un veneno que usted va y lo compra, no le piden ni documento ni nada, luego lo aplica, pero que resulta que le salió una venta mañana, lo aplicó hoy, y mañana viene el que le compra los repollos y dice: mira, hay muy buen precio los repollos, te aconsejo que vendas mañana, no esperes una semana más. Y uno los corta, o el productor los corta y los envía al mercado, y ahí usted los ve verdes, hermosos, vitales, y los enjuaga y los lava y los vuelve a lavar y le ponen 3 gotas de lavandina y todo lo que usted quiera, vinagre. Es probable que mate algún pulgón que haya quedado vivo, si es que quedó algo, pero lo que no mata es el producto químico, mejor dicho, no elimina el producto químico con el que fue al que fue sometido. Y como verá, todo esto es una forma de pensar y de producir. Y en buena hora que haya personas que estas cuestiones las tengan como un norte a seguir. La agricultura ecológica o agroecológica, sin venenos, y que nos permita creer de que vamos a tener una vida más sana. Yo les sugiero que lean esa nota de la vaca sin venenos, que hace referencia a la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Y por último, me gustaría a los candidatos, por ejemplo, acá en San Pedro, el próximo domingo, entiendo que vamos a votar, hay 3 candidatos, uno por el peronismo de Schiaretti, otro por otro peronismo y otro por el radicalismo, que no sé a qué línea pertenece. A alguno de ellos yo le he hecho una sugerencia aquí en San Pedro, para que empecemos a consumir verduras realizadas en San Pedro, controladas en San Pedro por la propia gente. Pero claro, para esto hace falta todo un trabajo de conciencia, ¿no? Pensaba en la casa de algún productor que pueda destinar un par de hectáreas, que tenga un tractor, se puede hacer desde la municipalidad o desde los mismos vecinos. Quizás pedir que se haga desde los mismos vecinos es pedir demasiado. No estamos organizados, estamos organizados partidariamente, pero no políticamente. vamos detrás de un líder que nos diga qué van a pasar los próximos años de gobierno aquí en San Pedro, pero en realidad nunca nos importaron las políticas. Las políticas destinadas al trabajo, las políticas destinadas a la educación, la política destinada a la alimentación, son cosas que en el pueblo de San Pedro yo creería que no se hablan ni están en ninguna plataforma. Esto es un llamado de atención, ¿no? Seguimos a Juan, a Pedro o a José por lo que prometió, por lo que defiende, pero en realidad el paso por todos los lugares donde por los comités, ¿no? Por los lugares donde tienen, y bueno, se escucha mucha música de cuarteto, mucho ritmo, veo jóvenes, pero no escucho que se hable de políticas, o que se hable de política, mejor dicho. Un llamado de atención para aquellos que en San Pedro nos pudieran estar escuchando. Creo que hay que hablar mucho de esto. Y esto, el tema de los alimentos, que sabemos, estamos convencidos de que es así. Además, hay datos técnicos, científicos, del propio gobierno, como este al cual hacía alusión. Y por otro lado está la pobreza, la marginalidad, la falta de ingresos que hace que muchos solamente coman harinas, fideos, pastas, pan. Y eso a la larga va a traer problemas. Los niños, los jóvenes, los ancianos, no se pueden alimentar solamente de harinas blancas. ¿Cuánto campo hay aquí en San Pedro? ¿Cuántos productores? ¿Se sentirían orgullosos si el intendente de turno les dijera queremos establecer en su campo un proyecto? En primera instancia esto solamente lo va a beneficiar con trabajo de un montón de personas. Vamos a realizar un escrito, un compromiso para que usted facilite la estructura de su campo y su maquinaria, y vamos a invitar a un montón de familias o de jefes de familia a trabajar y a aprender a trabajar, a sembrar en la época del zapallo, en la época del tomate, que es la próxima primavera, o en el caso de las verduras de hoja, ahora en otoño. Se puede hacer un montón por nuestra salud y por el trabajo, y se puede hacer un montón por aquellos que no pueden llevar calidad alimentaria a la mesa. Y bueno, desde acá es un humilde servidor desde esta radio, convencido de que todo esto se puede lograr con el apoyo, con la estructura política de un pequeño pueblo donde nos conocemos todos, donde nos conocemos por el nombre. Salimos a la calle y chau José, chau Fabián, chau hermano, hola, ¿cómo te va? Sabemos de las historias familiares, sabemos de las costumbres, pero sabemos que la cosa está difícil, de que el pan no llega como corresponde a la boca de nuestros hijos, independientemente si la culpa es de Macri, es de Cristina o es de quien sea. Vivimos momentos muy difíciles donde hay gente como vos, como yo, son personas de carne y hueso que estoicamente están padeciendo la falta de políticas públicas que derramen desde el gobierno central de Buenos Aires o el de Córdoba, el gobierno de turno. ¿Por qué nosotros desde acá, desde abajo, no podemos modificar ciertas cosas, llevando adelante verdaderas políticas que alienten a la gente a vivir mejor y a tener mejor salud? Bueno, hoy damos por terminado esta gotita para la vista gorda. Hay muchas vistas gordas, ¿no? y qué bueno que esa gotita se transforme en una especie de océano, que las ahogue y que las haga ver realmente aquello que parece pasar inadvertido. El saludo para todos los amigos de las localidades que van a votar el próximo fin de semana. Ojalá que esto trasunte en mejoras políticas y organizacionales para todos nuestros pueblos. Y bueno, el abrazo, para, como siempre, de parte de Pablo y mío, para todas las familias que se hacen eco de nuestro trabajo aquí en esta humilde emisora del Valle de Tras la Sierra, llamada Sierra 107.9. Y en este momento me despido de ustedes hasta el próximo miércoles con una gotita para la vista gorda. Una gotita para la vista gorda.